Bien, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Sí, quiero centrarme por el tiempo, ¿no? Que tenemos poco. Y esta es nuestra última sesión de esta parte que hemos desarrollado en este mes. Aunque como pueden ver, hay unas fechas que estoy poniendo ahí que ya hablé con Merced. Porque también antier estuve con Pedro en el programa de radio y ya me estaba diciendo, ¿y otro curso? Bueno, entonces me adelanté a pedirle a ella las fechas en octubre y de una vez se las indico para los que estén interesados. Yo aquí pongo la opción que ustedes ven ahí, que es la segunda parte de los mitos. Veríamos otros mezclados con ciertas narraciones de obras literarias. Por ejemplo, el mito o la leyenda del Santo Grial, por ejemplo. Hay por ahí otra que se llama El sueño de Arideus de Plutarco. O El asno de oro de Apuleyo, que es muy buena obra para trabajarla. Tiene un ritual de Isis muy bello. Podríamos incluir también, en alguna ocasión he dado una charla sobre Fausto de Goethe, la Divina Comedia de Dante, el Quijote de la Mancha. O sea, estoy tratando de ver si en estas cuatro sesiones podríamos tocar todos estos temas. Esa sería la segunda parte de esto. Otro tema que un poquito más complicado, que se llama, yo lo titulé La Gnosis Alquímica de la Tradición Oculta, y es el estudio de la enseñanza hermética y cómo fue derivándose el hermetismo a través de la gnosis y a la alquimia. Eso sería otra opción, además de la primera que le estoy proponiendo. No sé, probablemente la sugerencia sería que viéramos la segunda parte de esto y después la otra parte, si les parece, ¿no? Para que quedara una idea más clara. Bueno, esas son las ideas, porque como ya en octubre, aquí en el grupo hacen un programa y hay otros conferencistas y que ponen sus temas y se hace un programa muy amplio, por ahí pueden ustedes verlo. Si yo no avanzo mis fechas, me quedo chiflando en la loma, ¿sí? Entonces, pues le tuve que decir a Merced que ya esas eran las que necesitaba, porque octubre es más o menos el mes. Yo noviembre probablemente no esté una parte, y diciembre pues también tengo muchas actividades. Y bueno, pueden tomar nota. Ya cuando más o menos nos acerquemos ahí por septiembre, ya les mando un programa. Ay, gracias. Uy, muy amable. Les mandamos el programa. Sería con las mismas condiciones. Una cantidad para poder pagar con fotocopias y cosas así. Pequeña. Y yo ya lo iría difundiendo por el programa de radio de Pedro Riva. Que por cierto, hemos grabado muchos para el agosto, como la radio cierra. A mí ya me ha pedido 3 grabaciones y creo que va a haber otra hasta fin de semana. Entonces, para que como no va a haber actividad de parte de Dios, parece que las grabaciones sí las están pasando, ¿sí? Sí, quisiera volver a agradecerles a los que están haciendo los videos, y las grabaciones, porque con este material mucha gente se está compartiendo con nosotros esta actividad, cosa que hace tiempo yo venía pensando, porque se me hacía una cantidad de energía que le dedicamos todos para que solamente un grupo pequeño pudiéramos estar compartiendo cosas. Entonces, esta idea hace que pueda mandarse a muchísima gente, bueno, a mucha gente, no muchísima, a mucha gente, y por supuesto están interesados, algunos hasta dulces nos mandan, una bolsa de dulces, dije, bueno, de Aragón, mandaron unos chocolates de Aragón, y aquí Magda se aprovechó. Sí, una chica que le mandaron una grabación y la vio y le gustó. Le debe haber dicho que debía dar también chocolates a los que están grabando, pero... Bueno, esa es la idea para octubre, ¿sí? De todos modos, hay un programa que ustedes pueden ver acá de actividades de diferentes conferencistas para los temas que ustedes puedan interesar. Hay un tema bastante interesante que da esta chica... Ay, como siempre se me olvida su nombre, Nilda, sobre alquimia. Me gusta ese tema. He estado metido muchas conferencias y años en ese tema, y por supuesto lo recomiendo, ¿sí? Creo que ella también lo hace los lunes, pero excepto los lunes que yo lo doy, lo dará ella. Entonces pueden ustedes enganchar y se pueden seguir viniendo los lunes si quieren. Bien, bueno, ya ven ustedes por el material que tienen que hoy quise hacer un cambio y nos vamos a tocar una tradición mítica, pero del otro lado del mundo, de los mayas. Incluso quise empezar con esta concepción. Del otro lado del charco, ¿no? Vale, del otro lado del charco. Como ustedes saben, la versión siempre es personal. Yo soy un estudiante. Y por supuesto no pretendo que sea la única, ni la única verdad, ¿no? Sino simplemente estamos compartiendo ciertas ideas. Me gustó esta imagen porque sintetiza la concepción cósmica de los mayas. Un pueblo que tiene una interesante tradición y quizá una de las más ricas de América Latina. Al grado de que estaban más desarrollados que Europa en su momento. Ellos conocían el cero cuando en Europa se había perdido todo conocimiento después de la caída del Imperio Romano, ¿sí? Esa oscuridad que hubo de 1000 años fue demasiado. Y cuando llegaron los primeros paisanos de ustedes, bueno, no de todos, dirán, ¿mío no? Así me dice alguien, ¿no? Llegaron a América, pues se sorprendieron a encontrar cosas muy interesantes. Una de las cosas que llama la atención en la cultura maya, que también la cultura inca en el sur de América también es muy importante, es esa concepción y ese grado de desarrollo que tenían de su ciencia. La concepción que tenían del mundo era muy amplia y muy vasta. Y tenían conocimiento, como los egipcios, astrológicos mucho más, y astronómicos, más de lo que se hubiera podido desarrollar en su momento en Europa. Ellos conocían los movimientos de Venus, calculaban movimientos de las estrellas, tenían cálculos para determinar cuándo venían las, ¿cómo le llaman estas estrellas fugaces? Los cometas, los de los eclipses, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si ustedes ven, también tenía el concepto de la redondez de la Tierra, que aquí todavía se suponía a principios de la Edad Media que estaba plana. O sea, esta concepción es impresionante porque el avance era muy grande. Si ustedes pueden ver acá, aparece en el centro de la imagen, rodeado por dioses, la gran pirámide, ¿no? El centro, la columna, la base y el eje donde todo el mundo maya se desarrolló. Y estas, si ustedes analizan estos como segmentos, son los diferentes planos de conciencia, ¿sí? Por supuesto, tanto superiores, aunque aquí no aparecen así tan directo, como los que vamos a hablar hoy, que son los planos de ultratumba, ¿sí? Los inferiores. Simplemente con esta imagen nos podríamos tardar toda la hora y no es mi objeto, porque no tengo ese fin. Los dioses inferiores, ustedes ven, los que sostenían el mundo. Y por supuesto los dioses estelares que están rodeando. Esto se parece también, ¿saben qué? Siempre me dio la impresión de la rueda de la vida de los budistas tibetanos. Se parece bastante en algunas cosas. el sol y la luna, ¿se fija? Vean cómo tiene la forma. Y el sol aquí está. Y por supuesto arriba está la imagen de la muerte, el cambio. O sea, el sol y la luna preside todo el movimiento cósmico de nuestro mundo, del mundo maya. Hay un bello pasaje en el Chilam Balam. Vamos a trabajar con una obra que se llama Chilam Balam. Esta obra es una antigua obra escrita con una mezcla de terminología maya y ya castellana. O sea, fue escrita probablemente en el interludio de la conquista de América, de México. Los sacerdotes que la escribieron combinaron toda la tradición antigua junto con algunos elementos ya castellanizados, o sea, españoles de la conquista. A mí me encanta estos pasajes, una parte del Chilam Balam. Chilam Balam significa, Chilam es sacerdote, ¿sí? Balam es un lugar. Dice, también las estrellas, dice, Tutul Chiu miró al oriente y dijo al pueblo, vamos, y se fueron. De Katún en Katún, o sea, Katún significa siglo. De siglo en siglo caminaron, peregrinaron, cargando sus oficios, su magia y sus calendarios. Caminaron. Muchas veintenas de años anduvieron errantes, bajo los árboles, bajo la maleza, bajo los bejucos, hasta que llegaron a un sitio. Y Tutul Xiu dijo, el gran sacerdote, aquí paramos, que se llama esto Mayapán. De ahí viene el origen de Mayas, Mayapán, la ciudad donde están instalados ahora, o sea, toda la zona donde está instalada el mundo maya, que es el sur de México, y parte de Guatemala, llega hasta El Salvador, aunque hay pinturas de los mayas en el centro de México. Se ve que pintores mayas pues fueron llamados a pintar pirámides, y cerca de la Ciudad de México hay unas pirámides pintadas al estilo maya. No puede ser otra forma que explicarlo de que hayan emigrado esos pintores, como los artesanos en nuestras épocas, a dibujar o a pintar algunos templos. Dice, aquí paramos, que se llame esto Mayapán. Y una vez más comenzaron su obra de fabricantes de prodigios, los autores de las grandes maravillas, más bella que la ciudad de la vida. Virgen tenía que ser, más bella Mayapán. Mayapán es toda la zona, una zona muy amplia, como les digo, que cubre ahora el estado de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, penetra en Guatemala y llega hasta El Salvador. Honduras, incluye Honduras, en Honduras hay edificios bellísimos, también en Guatemala. Bien. Esto es aún más cierto de los textos mitológicos y rituales que se fundió en un lenguaje abstruso. Claramente pertenece a la sabiduría oculta. Ese es el tema de los que han tratado de traducir. Saben ustedes que el lenguaje maya no está totalmente traducido, aunque los rusos han hecho un trabajo muy, muy interesante. La literatura maya está hecha con glifos. Y ahorita vamos a ver algunos de ellos. Y los glifos, parecidos a los jeroglíficos egipcios, tienen mucho significado solamente con una variante. Han estado muchos años tratando de traducirlos, y algunos han logrado ciertas claves. Por ejemplo, Lewis Arnold, en el que yo me baso en parte para esta presentación, él tradujo parte del Chilam Balam usando los glifos chinos antiguos. Sí, él utilizó el lenguaje chino antiguo de las primeras dinastías chinas para poder traducir el maya. Quiere decir que probablemente, y eso es una de las cosas que hay ahorita mucho en el campo de la investigación, los mayas sean una gran migración que vino de Asia y entró a América y que viene de la zona china. Porque hay muchos adornos y muchas cosas que tienen que ver, que tienen parecidos, casi semejantes con la cultura china. Los textos históricos se derivan parte de su importancia por el hecho que han sido emitidos en el marco de los nativos del calendario maya, que está ahorita de moda por la famosa fecha esa que ustedes ya conocen. Bueno, es obvio que estos señores tenían una gran capacidad para dar fechas exactas y acercarse mucho a los detalles. Espero que les falle, ¿no? No. Probablemente, dada que no está tan claro la forma de traducir todo el significado de las predicciones mayas, no tenemos muy bien el objetivo de qué ocurrirá en ese 21 de diciembre, ¿verdad? Del año que entra. La mayoría, y eso se los digo porque hay mucho movimiento de la gente que escribe sobre estos temas, sobre todo a nivel de chamanes y gente que ha estudiado la cultura en México, la mayoría habla de un cambio energético, ¿sí? De vibración, que a mí no se me haría raro, como ya está pasando tanto, pues no sería raro otro cambio, ¿no? Porque entre tsunamis y temblores y erupciones y todo lo que estamos viendo, pues ya el cambio empezó hace rato, ¿o no? Y crisis, y esto, y bueno. No siento que sea una catástrofe, al menos en mi opinión, de tipo físico. O sea, no es un cambio, no es la destrucción de la Tierra. Esa es una opinión personal. Porque no solamente la cultura maya, sino otras culturas hablan de que los catunes, o sea, los siglos, sigue después de este evento. Entonces eso es muy interesante. Yo siempre tomo ese tipo de información un poco con cuidado porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hubo el año 2000? Hubo gente que se suicidó o que se fue a meter en una cueva. O sea, yo creo que esas cosas debemos ser bastante inteligentes y tomarlo con calma. No es para asumir que va a haber algo físico, sino al contrario. Y sobre todo a calmar a la gente que se pone nerviosa, ¿no? En el programa de Pedro ha estado hablando él mucho para que la gente se calme, porque pues hay algunas muy nerviosas, ¿sí? Tomando decisiones, vendiendo sus cosas, yéndose a dónde, no sé. O sea, cosas así, acumulando agua, no vaya a ser que falte agua, comida. Los humanos por el miedo hacemos muchas tonterías. Porque si va a ser algo así, ¿de qué nos sirve acumular agua? Y si va a pasar algo grave, ¿para qué juntamos agua y arroz y todo eso? Ya no nos sirve de nada. Ay, ¿se borró esta? Se ha de haber borrado. Ah, no, está. La reconstrucción de la historia del posclásico yucateco a partir de estos datos ha demostrado ser una tarea ardua, como ya se los dije. Si ustedes observan, miren, este es el famoso Códice de Madrid y de Dresde. Está dividido en dos partes. Son una serie de tablillas, como ven acá, estas son las tablillas que están pegadas, son hechas de una corteza de árbol. Algunas personas tienen pintadas y compran cosas de México, no se han fijado, con una corteza café, un fondo café. Esa es corteza de árbol trabajada como papel. Pues estas tablillas están extendidas, se extienden varios metros, y quien quiera verlas, hay una parte de este códice, que de los pocos que salvaron de los sacerdotes que quemaron todo, en Madrid. Sí, sí, les dio por quemar todo porque no querían, todo era el demonio, ¿no? Ya saben. Una parte de este códice está en Madrid, se salvó, y otra parte está en París. Y contiene lo que conocemos como el Chilambalam. Si ustedes observan, vean los glifos. Aquí está aquí se habla de cantidades. Y aquí están los dioses. Aquí también. Pero miren estos glifos, y aquí nos están diciendo en su lenguaje una gran cantidad de información que aún todavía no está descifrada. O sea, no ha aparecido la piedra de la Rosetta como le apareció a Champollion para traducir los jeroglíficos egipcios, ¿sí? Hay mucho avance y probablemente ahora se conoce más. Y el autor que les digo, utilizando esa clave de los glifos chinos, pudo encontrar algunas claves, como son las que vamos a ver. Bien. Vamos a hablar del tema del libro de los muertos mayas. Por cierto, este título existe. Es una obra que ustedes pueden, Editorial Diana, el libro de los muertos mayas. No sé si aquí la puedan encontrar, pero métanse a internet y quizá puedan encontrar algo. El autor es Lewis Arnold. Un investigador. Creo que es inglés o norteamericano, no me acuerdo. Y si ustedes ponen los datos del libro, van a encontrar ustedes bastante información sobre él. Editorial Diana. Esa fue editado en castellano, originalmente. Ahora, ¿qué pasa? Probablemente está agotado y es difícil de encontrar, pero yo vi que sí se vende, porque le hayan sacado copias, porque en internet se ofrece, por si a alguien le interesa. Vamos a hablar de lo que se llama Itzamna, o la región de los muertos. En la tradición egipcia, ustedes saben que el más allá era la Menti. El Amenti, así se llama. Los egipcios hablan en el libro de los muertos egipcio, el Amenti. Aquel lugar donde recibes y aquel lugar donde das. Es muy interesante, ¿no? O sea, das lo que qué, lo que sembraste en la tierra y recibes la qué, el fruto de la siembra. La palabra Itzamna tiene algo parecido y este es el dios de la muerte. El que preside la, y ahorita lo vamos a ver en otra imagen, presidiendo los juicios de aquellas almas que se acercan. Y ustedes van a ver ahorita el diagrama que tienen ahorita que los voy a mostrar, que es esta. Todos lo tienen, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco. Yo elaboré este diagrama con el material del libro. Por supuesto, si ustedes leen el libro, no lo van a ver así. Yo estuve trabajándolo para poder darle sentido a lo que decían las frases y a las imágenes que aparecen en el libro de este señor Lewis Arnold y además en las imágenes y en los significados de las palabras. Para empezar, acá tienen ustedes al chilam, al sacerdote. Si se fija, del lado izquierdo. Él dice acá, iluminado, chilam iluminado. El signo del sacerdote es este. Símbolo sacerdote. Está sobre él. La cara del sacerdote y ven en la cabeza que tiene. En la parte superior. En la esquina. Tiene una especie de círculo. El autor habla de qué. Del chakra que. Coronario despierto. ¿Sí? O sea, este es el símbolo de Chilam, el sacerdote. Él está frente al muerto, observando al muerto y ayudándolo. Y esto me recordó mucho a la tradición tibetana. Aquí está el muerto. Cualquiera puede ser de nosotros. ¿Sí? Está, vamos a decir, acompañándolo en su transición al otro lado. Si ustedes han visto los videos que han sacado mucho ahorita en internet sobre el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, verán que los sacerdotes, los monjes tibetanos acompañan al recién muerto para que pueda irse desprendiendo y del otro lado pueda que más o menos orientarse y no perderse y renacer de una manera negativa, que ese es el objetivo. Estos son los signos que ven acá, estos cuatro, son los signos de muerte. Sobre todo los primeros dos, vean cómo están los ojos y la boca. ¿Sí? ¿Los ven? Sí. Estos dos son los signos de muerte. Y es muy interesante, a pesar de que estos dos signos son de muerte, hay dos signos juntos, uno el de abajo que significa tumba, que se llama Moknal, eso es lo que se dice, signo de tumba, Moknal, y después el signo este muy interesante va así. ¿Se fija? Ese signo de muerte. En el mundo superior, ahora está donde al mundo inferior. En el mundo superior, ¿ahora va a qué? Al mundo inferior, ¿sí? Al Hades. Los mayas tampoco asumían que era el infierno, era el Hades, para poder entender, el purgatorio, si quieren ubicarse, ¿sí? Un lugar muy interesante, porque se parece muchísimo a la versión tibetana. A mí me impresionó. Entonces, aquí están los cuatro signos. Dos son signos de muerte, uno es el que significa muerte, y el otro significa tumba. Se parecen a las estelas cántabras. Sí, es posible. Y aquí está el símbolo de que es el Chilam. Chilam iluminado, significa que era un sacerdote con desarrollo. Tenía poderes, facultades psíquicas. Estamos hablando de que en la tradición mexicana, allí se habla mucho del Nahual. El Nahual es un brujo, o un sacerdote, o un hechicero, era un brujo que era capaz de convertirse en animal. La gran tradición, que es muy parecida a la tradición de los pieles rojas del norte de Estados Unidos. O sea, los seres humanos se pueden convertir o pueden tomar formas de animales, ¿sí? Si ustedes han leído a Castaneda, van a ver que en sus obras habla que algunos brujos eran tan peligrosos que podían tomar formas animales para atacar. Estamos hablando de una versión diferente al concepto de la tradición europea y, vamos a decir, asiática. Estamos hablando de los famosos chamanes o curanderos, etcétera, que existieron. ¿Y qué hay todavía? Porque todavía esa tradición existe. Bien, es muy interesante porque aquí el Chilam acompaña al muerto. Aquí el muerto, el alma del muerto se separa y va a entrar a la primera dimensión después de la muerte. ¿Sí? Se desprende del mundo físico y entra a un lugar que es llamado... Llaman espíritus, frecuentan el mundo sublunar. Y aquí coincide muchísimo con la tradición transhimalayica. El mundo sublunar es desde dónde? Tenemos acá la Tierra. Y aquí tenemos a qué? A la luna, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el espacio sublunar? Todo este. ¿Y todo ese espacio está dividido en qué? Dimensiones. Desde la superficie bajo la Tierra, la superficie de la Tierra, así se extienden 7 dimensiones, ¿sí? Entonces, ellos hablan de un espacio sublunar donde van las almas después de morir, donde vamos todos después de morir, ¿sí? Le llaman en maya estado intermedio. No es el estado final, es un estado intermedio entre el verdadero mundo y el previo, después de haber muerto a la persona en el mundo físico. Aquí yo les puse un comentario. Los mayas han resuelto el enigma de los renacimientos con un retorno cíclico a imagen de toda la naturaleza. Pues sí, los mayas asumían el tema de la reencarnación. Y es interesante, ¿eh? Porque no pueden decir ustedes que le copiaron a nadie. Estamos hablando de miles de años antes de que el budismo surgiera. Es antes del budismo. Estamos hablando... Los mayas se desarrollaron... El preclásico, 1200 antes de Cristo, ¿sí? 1500 antes de Cristo. El clásico, así le llaman las etapas en la cultura maya, el preclásico, el clásico y el clásico tardío. Ya fue en la época después de Cristo, el clásico y el clásico tardío termina por el 600, por ahí. Porque recuerden que los mayas desaparecen. No se sabe por qué. Abandonan las ciudades y las ciudades son otra vez tragadas por la selva. No hay una razón, se ha investigado mucho y no se ponen de acuerdo nadie por qué abandonaron las ciudades. Ahora quedan grupos descendientes de los mayas, por lo menos dicen algunos, tanto en la parte de México como en la parte de Centroamérica, pero en realidad hay mucha mezcla con otras culturas, ¿sí? Bien, dice acá, ¿y cómo se encuentran las almas? Dice el Chilam Balam, están en un estado de letargo. ¿Qué entendemos por ese estado de letargo? ¿Están qué? ¿Semi qué? Semidormidas. No son conscientes. O sea, las almas no son conscientes. ¿Por qué? Nos dicen la carta de los maestros que la mayor parte de las personas cuando llegan al otro lado están como que están dormidas, creyendo que están vivas todavía. Piensan que están soñando. La mayoría. El shock de la muerte los deja confusos. Y tardará mucho tiempo en saber que están muertos. Y en ese concepto coincide mucho la tradición maya con la tradición egipcia y tibetana. Están de acuerdo en que el individuo común, cuando muere, pierde la conciencia y tarda mucho tiempo en darse cuenta que está muerto. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque aquí no despertó. Y si ustedes y yo no despertamos acá, estaremos dormidos allá y no sabremos que estamos muertos. Ustedes y yo vamos a pensar que estamos dormidos. ¿Sí? Creeremos que estamos soñando, un sueño muy complicado. Si no se despierta acá. O si no se hace lo posible por ser cada día más consciente. ¿Eh? Ya no vamos a hablar de despertar. Que despertar, estamos hablando de un estado de realización muy elevado. Vamos a hablar de ser conscientes. De no estar solamente metidos en nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, limitado. ¿Sí? Muy pequeño, porque solamente estamos pensando en nuestras necesidades, nuestros problemas y todo lo que ustedes y yo sabemos que giramos todo el santo día. Estamos tan identificados con los pensamientos que esos pensamientos crean nuestra identidad. Y no somos los pensamientos. Al identificarme yo con un pensamiento, ¿yo qué? Creo que el pensamiento y soy yo. Y si tengo pensamientos negativos que tomo por acá, por allá, acabo creyéndome lo que no soy realmente. Porque alguien dijo esto, porque mis padres me dijeron, porque el maestro me dijo. Son sus opiniones. Y son bienvenidas cuando me pueden ayudar, pero yo no soy esos pensamientos. Nuestros pensamientos hacen nuestro mundo, decía el Buda. Nos convertimos en lo que pensamos. Y ustedes son y yo estamos prisioneros de esos pensamientos. Pensamientos de temor, de inseguridad. Ahorita con todo lo que pasa estamos aterrorizados. Bueno, algunos que ayer no fueron a las rebajas porque algunos no se veían aterrorizados en las rebajas. Sino al contrario. Estaban, sí. O sea, ese estado de ensoñación que aparentemente en todos aparecen acá en el estado intermedio maya, pues tiene que ver con ese estado de inconsciencia que vivimos acá. Más interesados en cosas impactantes, cosas que deslumbra, que en cosas serias. Nos entretenemos con cualquier cosa. Somos, vuelvo a repetir, estamos distraídos. Nos distrae cualquier cosa. Cualquier fuego fatuo me distrae. ¡Hay un ovni! ¡Ay, ay, ay! Ya me perdí con la aparición de un ovni. Y si son o no son, pero no sé. Pero me distrae. Y a rato que viene un chamán de no sé qué, ya se nos... Y ya me distrajo. Ya otro, un canalizador, ya me distrajo. O sea, estoy como flotando en una fantasía constante. Y me olvido de mí, porque eso es lo cosa. Hay que olvidarse de uno porque eso cuesta trabajo. Disciplinar mi vida, ser mejor, equilibrarme, eso cuesta. Eso demanda tiempo, demanda esfuerzo. Y por eso distraigo, fácil. Como cuando vamos, no sé si se acuerdan ustedes, cuando estudiábamos, cualquier cosa que era no estudiar, me llamaba la atención, ¿no? Porque no quería estudiar. Bueno, a mí me pasaba. porque es una justificación para dejar de hacer algo que es, que requiere esfuerzo, que me demanda estar poniendo los codos ahí un buen rato. Y así estamos los buscadores serios. A pesar de ser serios, y eso lo pongo entre comillas, nos distraemos mucho. ¿Por qué? Porque nos entretiene cualquier cosa que nos retira un poco del objetivo. Yo oía al maestro Suzuki, el fundador, o el, vamos a decir, el gran maestro de budismo zen de nuestra era, que decía: el estudiante que realmente quiere realizarse piensa, duerme, come, se divierte, siempre concentrado en su realización, todo el momento, todo el tiempo. Es cuestión, eso es complicado, no lo puedo negar. ¿Sí? Porque siempre está en el trasfondo su capacidad de convertirse en lo que es. No se distrae. No tiene sus a ver, que nos dan, a veces nos da por perdernos en imaginaciones, ¿no? ¿Nos ha pasado? Que de repente, ay, si me sacara la lotería, ya compraría esto y esto y esto. Ay, qué bonito. Ya me pasé media hora. Bueno, hay quien no se la saca y ya se gastó el dinero. Bueno, a veces yo le bronqueaba a mi papá porque era así. Pero decía, bueno, pues cada quien se divierte. Al final no soy yo quien para decirle que no. Y tengo un amigo que hace eso. Y digo, no, mira, cuando tengas en la mano el dinero, pensamos en las cosas. No me cuentes que... Vale. Bueno, son formatos de cada uno, ¿no? Pues sí. O sea, como somos almas no muy maduras, como niños que nos distraemos con cualquier cosa que nos atrae, nos distrae. Para que el serio se concentra. No digo que a veces un tema interesante, ah, pues mira, ayer pasaron un tema en la noche sobre, no sé qué, este cuate de que tiene ahí su programa de cosas raras así del 2000, no sé cómo se llama. Cuarto milenio. Sacó algunas imágenes, está bueno, no tiene nada. Pero eso no me distrae. Puedo observarlo un rato, digo, qué bonito, va, yo sigo en lo mío, en mis debilidades, en donde yo tengo mi talón de Aquiles, dónde puedo caer, dónde estoy agrediendo a la gente, dónde la estoy haciendo sufrir, ¿por qué? Porque no quiero aceptar que no puedo convencer a los demás a que sean como yo quiero que sean, sino tengo que respetarlas. Eso no lo enfrento, eso lo aparto, ¿por qué? Porque eso requiere verme como soy y eso me duele. Entonces me distraigo. Hay un canalizador, ay, vamos a ver al canalizador. Ay, no sé quién, pues vamos. Y así no la pasamos. Y cuando ustedes se den cuenta, el tiempo se acabó. O les dio un achuchón por ahí la cabeza y ya no van a hacer nada, porque ya no tienen mecanismos para poder. Porque mientras no tengamos salud, esto va a ser difícil. La salud no es definitiva para nadie, ¿o sí? ¿Saben bien cuando no les va a dejar de funcionar algo? Es algo que teníamos que tener en cuenta. Muy seriamente, necesitamos tener cierto equilibrio acá para que esto sea, para que seamos conscientes verdaderamente. De ahí que los dormilones que están del otro lado, las almas en letargo, miren, acá yo las puse así como dormiditas. Ahora, es interesante. Aquí está el símbolo de una divinidad. Si lo ven en su dibujo. En la tradición tibetana, cada uno de los planos, que son seis, me parece ser, en el bardo, ¿se han visto la rueda de la vida? Cada uno de los planos tiene un Buda que lo vigila, una divinidad, y aquí tiene también la suya. Cosa interesante, coincidencia o no, o sea, hay una divinidad que ve lo que está pasando y está que, como viendo, como organizando, gestionando a las almas que están ahí para que no sean molestadas. Otros dos signos interesantes. Ay, aquí no lo veo. Ah, ya no. Esto significa el muerto, el alma del muerto que está en estado de letargo, si se fija. Y esto es el chilam. Él puede trasladarse a los mundos sutiles. ¿Saben ustedes que los chamanes pueden viajar a los estados intermedios? En las tradiciones así se hablaba. Un chamán puede pasar al otro lado. Si ustedes ven la tradición del Don Juan, el Castaneda, van a ver cómo él habla de que él puede pasar a otras dimensiones. la magia chamánica tiene esa facultad. Puede pasar a otro lado y ayudar a las personas a ciertos problemas que puedan tener. Aquí aparece el signo del chamán y ven cómo de la cabeza se le salen como rayos. Es el signo del chamán, este chamán, que puede acompañar al muerto al otro lado para cuidarlo. En la tradición tibetana hay algo parecido, aunque no directamente, ¿no? Ahí no lo acompaña, pero está con él, hablándole al oído derecho de lo que está pasando, de lo que va a ocurrir, le está leyendo el bardo, y de lo que tiene que tener en cuenta, no distraerse. Volvemos al mismo tema, la distracción nos acaba a todos. Somos muy distraídos, muy poco concentrados, cualquier cosa nos llama la atención, y no dejamos de ver lo que tenemos que ver en la vida. Déjeme borrar esto porque si no a rato. Entonces, aquí hay otro signo, si ustedes lo ven. Es interesante. Si lo ven, es el alma. Si ustedes se acuerdan, en la estructura del ser humano tenemos el cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo de pasiones, la mente concreta, la mente superior y el alma, que es la contenedora de ¿qué? Del espíritu o atma. ¿Sí? Estamos hablando de la constitución de la tradición oculta. O sea, lo que estamos viendo aquí, en el plano siguiente, ya no es el cuerpo físico, porque el cuerpo físico se quedó en la tierra, ¿sí? No es el doble etérico. Estamos viendo ¿qué? Las pasiones y la mente. Sobre todo la mente concreta adherida a las pasiones. Eso es lo que está flotando acá. Pero el alma, que está formada por estos tres aspectos, observa, vamos a decir, a su vehículo inferior. Sabemos muy bien que el cuerpo físico, cuando muere, nosotros no somos una cosa integrada totalmente. Cuando el cuerpo, que es la llave que junta a todos, muere, ¿qué le pasa a las partes de nosotros? A todas estas partes. Se disgregan. ¿Sí? Es como tener como las capas de la cebolla. Ustedes quitan la de encima y de repente las demás se disgregan, se sueltan. Porque la que estaba encima deja de aglutinarlas, la que mantenía fuerte todo. Y el cuerpo físico material es el que mantiene todo fuertemente unido. Se muere el cuerpo físico y los demás se disgregan. De ahí que dice mucho la tradición, y aquí ellos lo reafirman, que cuando ustedes y yo estemos del otro lado, dependiendo del grado de conciencia que hayamos desarrollado en la parte inferior o en la parte superior, tendremos la sensación de que nos acompañan personas, pero son sus partes. ¿Sí me comprenden esta parte? ¿Sí? Es que como si fuéramos acompañados por amigos. Pero soy yo, que ya se ha disgregado y ya se ha soltado todo. Ahora, lo interesante acá es que el alma observa su cuerpo. O sea, observa la personalidad que queda todavía. Eso es muy interesante. Coincide con la tradición oculta. Estamos hablando de una tradición muy, muy antigua, incluso previa al budismo tibetano, que podríamos decir que les copió. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. El budismo apareció en el 500 antes de Cristo, y en el Tíbet apareció hasta el 500 después de Cristo, 600, ¿sí? Cuando Bodhidharma, no, Padmasambhava, bueno, Bodhidharma ya había pasado a ser misionero y fue a la China, y allá formó el Shan, y después llegó al Japón y hizo el Zen. Pero Padmasambhava llegó al Tíbet y formó el budismo tibetano. Estamos hablando del 500, 600 después de Cristo. Y esto está siglos antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había una tradición común de todos los pueblos pero que cada pueblo le daba cierta característica, ¿sí? Según la época, las condiciones del desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, el alma observa a su parte inferior, o sea, esta parte está observando a esta, porque esta va a recibir ¿qué? Va a ser ¿qué? Transformada, va a haber una transmutación. ¿Quién ha ido a ver el entierro del conde de Orgaz? A Toledo. ¿Lo han visto? Ven que están todos ahí, viendo así de frente, y unos están viendo hacia arriba, donde el alma del conde de Orgaz está, ¿qué? Se está elevando. Si se fijan, hay una especie así como de nube, y por acá está entrando algo, y el conde de Orgaz está aquí tirado. Bueno, lo están cargando, ¿sí? Y algo está saliendo del conde de Orgaz y sube. Pero lo que sube acá ya no es, no se ve como el conde, se ve como una especie de ¿qué? Como de nube de energía. Aquí está, el feto del alma. ¿Se fija? Es esta parte. ¿Por qué el feto del alma? O sea, a mí me impresiona cuando he estado viendo este tema, cómo se replica la tradición oculta. El feto del alma, cuando yo hablo de un feto, es de algo que va a ¿qué? Que va a nacer, ¿sí? Que se está desarrollando, porque va a nacer en el mundo en el que es, en el famoso limbo alto-bajo. No interpreten la palabra limbo como nosotros la utilizamos. Es un lugar temporal, pero para que las entidades que están acá pasen acá, deben ser transmutadas, se deben transformar, y aquí está el feto del alma, la transmutación de esta parte accesible. ¿Qué nos dice la tradición a nosotros oculta? Que se lleva a cabo una lucha, si quieren verlo así, entre los aspectos superiores y los aspectos inferiores. ¿Por qué son inferiores estos? Ustedes y yo hemos utilizado nuestras pasiones y deseos, instintos y nuestra mente concreta, la mente baja, ¿para qué? En el mejor de los casos, dormir, comer, dormir, hacer el sexo, pasarla bien. De vez en cuando nuestra villanía semanal, pero pues de ahí no pasábamos. ¿O no es así? O sea, nuestras características muy particulares como personalidad, que aquí ya le falta el cuerpo, pero vamos a hablar, son restos de la personalidad, estaban muy ligadas a la materia, a la pasión, a los deseos, a los apegos, al conseguir cosas. Y la parte superior nos trató de inspirar toda su vida. Quizá logró algo, yo supongo que sí. Por eso estamos acá. Pero finalmente esta, entre comillas, lucha, dice Madame Blavatsky, va a vencer a alguien. O vence esto, o vence esto. Como siempre hemos dicho, todos somos medios buenos, buenos malos, pero somos más buenos que malos, eso espero que así lo sea. Entonces, finalmente, ¿quién vence? Esta parte, y se toma lo mejor de esta parte, y por supuesto el resto queda como lo que llamamos en la tradición oculta, un cascarón astral. ¿Sí? Los cascarones astrales se disuelven y desaparecen, quedando solamente la esencia del cascarón, que es el karma del alma cuando viene de regreso a la encarnación. Pero no me meto por ahí. Aquí está entrando, como en la del conde de Orgaz, ese feto alma a los estados superiores. ¿Qué hay en los estados superiores? Vean los signos de los estados superiores. Vean estos signos. Estos signos son muy interesantes. Estos dos. Dice, purificación del ¿qué? Del muerto alma. O sea, la entrada de del alma a este estado superior, ya no estamos hablando del plano astral, o el plano sublunar, que es el plano astral, estamos hablando de un plano más profundo. Ese plano va desde el sol, desde la luna, ¿hacia dónde? Hasta el sol. ¿Sí? O sea, nuestro universo es inmenso y las dimensiones que tienen son increíbles. Entonces, esta dimensión está más allá de la concepción. Y este proceso lo seguimos todos. Lo que llamaríamos el Devachán, en la tradición oculta. Que es el cielo cristiano, para que nadie se descontrole con los términos. Fíjense, hay una purificación. No puede entrar nada que no esté purificado. Vean el signo purificación. Estos dos signos juntos significan purificación. Y aquí no veo bien lo que dice este. Regeneración. Entonces, aquí estamos hablando de que nada que esté acá puede entrar si no está que purificado y regenerado. Como ven ustedes la forma esta que está entrando, ¿sí? Ha habido una transmutación. Se dice que cuando morimos, nosotros nacemos en el plano siguiente y después nacemos en otro. ¿Vamos muriendo de qué? De dimensión en dimensión, abandonando cosas que no necesitamos para nacer finalmente hasta el plano que podemos llegar. No es el último, pero es el que hemos trabajado para poder estar. La gran parte de los humanos está, podemos llegar aquí, al Devachán. Devachán significa, bueno, el término es alto-bajo, le llaman los mayas. Devachán es, Deva es ángel y Chan, lugar de los ¿qué? De los ángeles, ¿sí? Espacio de los ángeles. Ahora dice, los muertos purificados están en el alto-bajo. Ritos con miras al renacimiento para que termine la metamorfosis espiritual del difunto, con miras a su regreso a las entrañas de la madre. O sea, es interesante. Aquí permanecen, pero fíjense las formas. Ah, aquí aparece el pájaro, famoso pájaro Moán. Es el mediador poderoso de la luz y de la vida. ¿Qué es el pájaro Moán? Todos llevamos un pájaro Moán. El pájaro Moán para la tradición maya es ¿qué? La parte superior de nosotros, que está observándonos siempre. Eso se ve mucho en los libros de los muertos egipcios. Siempre en un nivel va el Hamemet, que es la parte superior, y aparte abajo la personalidad viviendo las transformaciones que tiene que, las metamorfosis que tiene que seguir. Entonces, esa parte es muy importante. Está observando los cambios. Dice, el alma recobrada, recobra su conciencia más elevada. Más elevada con una nueva apariencia. ¿Sí? Es que sin lentes yo chiflo en la loma. Vale. Vale. Pierde figura humana, por supuesto. La figura humana la vamos a conservar hasta acá. Y la figura humana la conservamos porque la tenemos ¿dónde? En la mente. Ustedes y yo, como les dije a veces mucho de broma, como nos hemos visto toda la vida en los espejos y nos hemos arreglado, se nos queda grabada ¿la qué? La imagen acá. Y del otro lado no nos vamos a ver viejitos y con nuestros pellejitos así todos así. No, nos vamos a ver ¿qué? Como estábamos jóvenes, rozagantes y bellos, etcétera, etcétera. Por eso del otro lado hay puro joven, no ve uno viejos, dice, ahora están los viejos acá, no hay. Puro jovencito. Porque todos tenemos en nuestra mente que la imagen de lo que queremos, cómo nos queremos ver. Pero eso se queda acá. De este lado no hay una imagen clara como la que tenemos nosotros de nosotros. Lo interesante acá es que dice, el alma recobra su conciencia más elevada. O sea, recobramos lo que realmente somos. La versión transhimalayica dice, cuando entramos a esta dimensión, recordamos las vidas de las que hemos vivido y quiénes fuimos. Nos hacen pasar otra vez todo el proceso. Y permanecemos acá un tiempo indefinido. ¿En función de qué? De toda la inmensa bondad y amor que hayamos podido desarrollar durante nuestra vida, aquí se nos compensa 100 veces. Pero el tiempo no es como acá. Pueden pasar siglos acá, pero para nosotros no serán ¿qué? Siglos. Siglos serán aquí. De acuerdo a la tradición maya, ellos hablaban de la reencarnación. ¿Qué es interesante acá? Dice acá. El alma, de repente el alma se cansa de estar acá pasándola bien. Y empieza a tener en su mente, el alma pensando en el renacimiento. Y fíjense, Es interesante la figura que tiene, este es el signo del símbolo maya de que el alma ya quiere que volver a retornar a la tierra. Los signos que están adentro son muy interesantes. Aparece y esto me volvió a recordar al libro tibetano de los muertos. El signo está así. Y bueno, aquí está la cara, ¿no? Está la cara, ¿no? Está así. ¿Te fijas? ¿Qué significa esto? Los pechos de la madre y el miembro masculino. Porque el chico o la chica están viendo la relación de los padres, como dicen los tibetanos. Antes de nacer, el alma ve en el momento en que están en la unión sexual. Y saben si va a ser niño o va a ser niña, sienten atracción por el padre o por la madre. El tema del complejo edípico no es un complejo que se desarrolla acá. Ya viene el alma con esa atracción. Es una atracción magnética polar. Entonces es interesante el signo. Esta explicación la da Arnold Lewis, ¿sí? No es mía. Porque él interpreta el signo. A mí se me haría muy... La verdad, no me hubiera yo imaginado que él estaba hablando de esto, ¿sí? Ahora, a partir de ese momento va a ocurrir lo que llamamos, lo que aquí yo he puesto, el caput cux, que es que el signo de la reencarnación. Fíjense, está acá de este lado. Si ven ustedes, son las vértebras de una persona, y aquí abajo el óvulo femenino ya fecundado, o sea, y aquí entonces el alma se desmaya y cae, y cuando toma conciencia ya está dentro del vientre de su madre. Este es el signo del retorno del alma, ¿no? Fíjense cómo va de arriba hacia abajo. Ese es el glifo que significa retorno del alma a un nuevo cuerpo. ¿Preguntas? Yo hoy habría interpretado la Trinidad. Esto es el autor. Es tu opinión, bueno, todos podemos poner eso. ¿Sí? A mí me da la sensación también que puede ser cuando se reúnen los tres átomos siguientes básicos para formar el cuerpo inferior. Pueden ser muchas de las especulaciones, porque lo que el glifo, lo que el intérprete del glifo nos dice es que el alma empieza a pensar en qué. En volver, en disfrutar porque le atrae, debido a la carga kármica, quiere volver a disfrutar de este mundo. Entonces desea volver a encarnar. Cuando tiene la necesidad de encarnar, de adquirir nuevas experiencias, coge los átomos simientes y de cada átomo simiente genera de cada cuerpo, en cada plano, material por eso. Sí, eso se puede dejar a la concepción, porque como les digo, no está tan clara la traducción que se ha hecho. Sí. Lo interesante acá es que nos dice esto, el paso, ¿sí? Después viene el glifo de reencarnación, porque aparecen en el Chilambalam, y a continuación el de retorno. Ahora, como todas las tradiciones, esta tradición no se aleja. Bueno, aquí puse algo parecido a lo que se ven en los egipcios, pero miren esta. Esta es una de las más interesantes imágenes que aparecen. Es el juicio final, juicio del otro lado. Normalmente aparece así en el libro de los muertos maya. Tenemos acá a Osiris, a las dos diosas, Isis y Neftis, cuidándolo. Aquí está el muertito que está siendo presentado por Horus. Y aquí está la balanza, Anubis, que es el dios de los muertos. Y aquí está la justicia y el corazón del difunto. Y aquí los dioses que presiden el momento del juicio. ¿Sí? Fíjense en la imagen maya, el dios de la muerte que hablamos, las dos diosas atrás de él, dios de la muerte, en este caso limpiando a un alma exonerada, el dios exonerando a estas dos almas. Algo que me faltó en esta. ¿Se fijan en este animalejo? Exacto. Si el corazón pesa más que la de la plumilla, el animalejo se le tira encima a el alma y se la lleva, ¿sí? A una dimensión determinada. Aquí hay dos entidades monstruosas arrastrando ¿a qué? A este sujeto, porque él no ha sido visto justo por el Dios de los muertos. En este caso, como ya lo comenté, muy parecido al tema de los mayas, a los egipcios. Ahora, miren interesante. Anubis. Él tiene el libro de la vida del sujeto y está anotando ¿qué? Una historia. Toda su vida, lo que pasó y lo que no pasó. Vean lo interesante de los mayas. El conejo que escribe el libro de la... Aquí es un conejo y es el que lleva el librito y que está anotando lo que le pasó al sujeto. ¿Sí? Es muy interesante la relación que existe. ¿Sí? Sí, él está tomando nota de lo que está diciendo el Dios respecto a esta alma, que si fue exanorada y a esta, esta está volteando y viendo cómo estos dos seres monstruosos se lleven a esta que es encontrada culpable en el juicio. Ahora, todo esto, que es muy interesante por su relación con otras tradiciones, ¿dónde ocurre? ¿Dónde ocurre? Dentro de nosotros está. Dentro de nosotros está este Dios. Están los monstruos. Están los jueces. Está el que toma nota. Como dice Madame Blavatsky, está el juez, el fiscal, el defensor y el jurado. Por eso sabemos todo lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Es algo que ocurre dentro del alma del ser humano, que es un universo en pequeño, con sus dioses, sus entidades, sus demonios, todo está dentro de nosotros, animales, seres, hay de todo. Si supiéramos lo que hay dentro de nosotros, nos impresionaría, nos asustaría en muchas veces de lo que hay. Dioses, no, esto es la tradición maya. La ciencia moderna le llama a los dioses arquetipos. ¿Sí? Entonces, el juicio famoso egipcio, ustedes lo pueden ver, obvio, en la versión maya, que es esta. Aquí está el dios de la muerte, como les he estado diciendo. Es interesante el dios de la muerte egipcio, maya, fíjense. Aquí está el famoso monstruito, como en el caso, como en este caso, miren. Ese es el monstruo que les, del que les hablo, que espera que diga Tot, este es culpable, vámonos. Fíjense en la tradición maya. ¿Ya lo vieron? Ya está el dios. Fíjense, aquí está el sacerdote en la entrada de la tumba en Egipto, presidiendo la ceremonia. ¿Trae una piel de qué? De leopardo, signo de la, de la superioridad sacerdotal. Fíjense acá. ¿Sí? Para que vean esas coincidencias tan interesantes. O sea, estamos hablando de una misma tradición, como tantos insisten en la tradición oculta. Hubo una sola verdad, pero esa verdad fue ¿qué? Difundida por diferentes corrientes en diferentes pueblos, y cada una la acomodó, pero parte de la misma fuente. Ya lo demás es parte de la... aquí estamos hablando del ceremonial de la momia que la van a meter en la tumba, que es esta, ¿sí? Pero a mí lo que me interesaba es que dieran al sacerdote, que es el que en el Chilambalama aparece igual, sentado, con sus pieles, aquí es de tigre, que aquí es de leopardo, pues igual, nos estamos hablando de lo mismo, y aquí arriba el monstruo esperando el castigo. Pero es que hay otro animal en América que también las tiene redonda, no me acuerdo cómo se llama ahora. Jaguar. Lo que importa acá es que la piel es la que nos está interesando, ¿no? Que es el símbolo del sacerdocio. Ah, aquí hay una forma mucho más, o sea, partiendo de esta escena, yo encontré otra escena, esa no la tienen, ¿verdad? Sí. Se fijan, aquí está el dios de la muerte. Por los glifos que aquí hay, este es el dios de la muerte, ¿sí? Este perro, ¿de dónde creen que sale? ¿Qué hay a la entrada del Hades? El cancerbero, ¿sí? Es interesante. Y aquí está la pobre alma, vamos a decir, lista para ser llevada, ¿por qué? Porque la divinidad lo ha encontrado culpable. Es otra escena muy parecida a la anterior. ¿Sí? Pues el perro se está relamiendo ya, ¿eh? Bueno, aquí yo nomás quería yo para que vieran por comparación lo interesante, ¿no? Que hay en la literatura. Bien. ¿Qué podemos concluir de esto? Ah, sí, sí. Es un alfa, ¿no? No. Si se fijan, fíjense en la cabeza del dios de la muerte. ¿Está un qué? El pájaro Moán. El mismo pájaro que observa a sus principios inferiores en la transición. Siempre observa desde arriba, porque la parte inmortal de nosotros no participa del proceso de transmutación. La parte inmortal nomás no observa. Esta es la parte que reencarna. Esta parte es la que se destruye. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes y yo, como estamos así, como personalidades, no volveremos. Lo que vuelve es que la parte superior de nosotros, que absorbe toda la experiencia y la guarda, la conserva, y es la que vuelve a presentarse en otra escena, en otra obra. Entonces, esa parte inmortal que representa el pájaro Moán, que está sobre el gorro del dios de la muerte, está observando el juicio. Está diciendo, a ver qué está pasando acá. A ver, vamos al bicho ese que dicen ustedes. Pues sí, hacer un bicho ahí medio... A la derecha, arriba. Sí, ya lo vi. Pues algún significado tendrá. Yo no les puedo decir que tenga. Porque vean la riqueza de juegos que tienen el diagrama. Bien, esto nos lleva a una cosa interesante. A pesar de que los pueblos, como el pueblo maya, esté separado por 9,000-10,000 kilómetros de Europa y probablemente por una cantidad parecida de Asia, quizá un poco menos a lo mejor, bueno, más o menos ahí va, las comunes relaciones en los mitos que tienen con otras civilizaciones muy antiguas son muy cercanas. Hay muchos puntos de coincidencia. El tema de la reencarnación es un tema muy interesante. Estamos hablando de muchos pueblos que de alguna forma reconocían que ese principio importante, esa ley importante para que la evolución se pudiera dar, era necesaria. Cosa que ahora la mayor parte de las personas, si no digo, bueno, depende de los lugares, lo toma un poco como algo antiguo, algo no muy creíble, salvo en algunos pueblos del Oriente, que se puede decir que casi la mayor parte de la gente asume que la reencarnación es básica, necesaria para nuestra evolución. En Occidente también ocurrió en algún momento, salvo los cambios que hubo en la tradición religiosa, hicieron que esto se fuera considerado un anatema. En Occidente se le llamaba mentepsicosis, o la preexistencia de las almas, pero fue abolido en el siglo III de la era cristiana en un concilio, en el de Nicea. Entonces, a partir de ahí, pues se cambió el juego. Y se dijo que, pues, que quien hablara, enseñara y dijera algo sobre eso era anatema, y sería la persona que antes, pues, llevado al cadalso, ahora pues solamente te ven feo, ¿no? Antier estuve en una tertulia con el sacerdote aquí de la Catedral de Barcelona, con un pentecostés, con un testigo de Jehová, con unos bahá'í, con unos del séptimo día, los mormones, había de todo. Yo era el único así raro, ¿no? Y yo dije, a ver qué va a pasar acá, porque bueno, esto va a estar bueno. A ver si ven el programa, es una tertulia sobre el sentido de la vida. Pues sí, algunos se pegaban sobre la Biblia y sobre la Biblia, ¿no? De ahí no lo sacaban. Tanto que el sacerdote católico dijo, uy, ustedes tienen muy buena referencia, mucha información, les decía así, ¿no? Bueno, no se trataba de agarrarnos ahí a golpes, porque ya, yo como les dije, se ha matado en nombre de Dios mucho tiempo y a mucha gente, como para que sigamos en ese tema. Lo que queremos ahorita es que unirnos para ayudar a que los seres humanos que encuentren una puerta para su esperanza, o sea, su confianza en sí mismos, y se despierten, porque al final el sentido de la vida tiene que ver con el despertar. Casi todos coincidimos, así de una forma u otra. Algunos insistían en los versos de la Biblia, que yo no estoy en contra de eso, pero pues uno no puede estar ahí. Por ejemplo, el testigo de Jehová no decía nunca nada, solamente leía la Biblia, lo sacaba y chichu, chichu, chichu. Se la sabía bien, ¿eh? Yo nomás lo veía, digo, se la sabe, porque no sé qué, y volvió a volar y daba el párrafo. Él no decía, nomás leía. Yo una vez, yo iba a decir, diga usted algo de su parte, y yo creo que no se atrevió, ¿sí? Lo interesante es que sí se concluyó en que es el momento en que todos estemos, que aparte de las diferencias que puedan haber, que son relativas, porque como dijeron varios, los bajáis sobre todo, es el mismo Dios, le llamen como le llamen. No es el momento de empezar a dividirnos, de a unirnos y de buscar un común denominador entre todos. Por eso este interés en estos mitos. Para que, a pesar de que los mitos, entre comillas, de los pueblos paganos nos parecieran algo raro y fuera de nuestro entorno, se dieran cuenta ustedes, y bueno, todos los que hemos estado en este estudio, de que el hombre ha buscado a esa esencia que está en todo a través de los tiempos, y que ha hablado el mismo lenguaje, solamente con variantes según la época y la etapa en que se movía. Ni el mito de Ulises, ni el de Isis y Osiris, ni el de Deméter difieren a este, en el sentido de que de la búsqueda de nuestra esencia, de nuestra realización. Todas hablan de lo mismo, de unirnos, de dejar las diferencias, de no separarnos y alegar que yo tengo la verdad y ustedes están equivocados, y todos somos hijos de Dios. Porque cuando empezó, dice Pedro, ¿y qué consideran ustedes Dios? Dije, en la torre, aquí se va a poner bueno. Yo les dije, miren, todos tienen un concepto de Dios muy personalizado, ¿no? Una imagen de... Pero eso no tiene ni forma. Eso, como se le ha denominado, es omnisciente, omnipotente, es todo el universo, nos sostiene, es Él. Y ahí no dijeron ni pío. Es que no podemos seguir con esas diferencias, ni ustedes ni yo. Debemos tratar de buscarla, unificarnos, y para poder ayudar a que nuestra sociedad sea mejor, tenemos que empezar por nosotros. Estos conocimientos no son para que yo diga, ah, yo sé este mito ya y la interpretación. No, son para que nos demos cuenta de que la solución la tenemos cada uno de nosotros con un cambio personal. Hace miles de años la gente lo hizo. Hubo seres que, a pesar de que los acusemos de paganos, eran más espirituales que nosotros en este siglo XXI. Porque ellos tuvieron acceso a cosas que ahora nos parecen imposibles, pero lo obtuvieron. Y fueron más devotos y más entregados que lo que ahora el ser humano en esta época materialista parece tener todo, pero no tiene nada. Estamos vacíos por dentro. Es como para que nos inspire y retomemos nuestro verdadero camino, el sentido de nuestra vida, que es despertar. Despertar verdaderamente de este sueño que nos tiene a todos acongojados y esclavizados en una personalidad que no nos suelta. No es fácil, cuesta, hay que luchar cada día, pero no nos distraigamos tanto, porque, insisto, la distracción está al pie de la... porque es lo que quiere mucha gente. ¿Ustedes creen que quieren que despertemos? ¿Ustedes creen que los sistemas de gobierno quieren que los ciudadanos despierten? Lo que quieren es que sigamos dormidos y asumamos todas las tonterías que nos presentan y toda la cantidad de injusticias y de iniquidades que se cometen. Ustedes y yo digamos, ah, bueno, eso es otro más, no pasa nada, es normal. Nos acostumbramos al mal. No nos podemos acostumbrar al mal, ni a las injusticias, ni a la pobreza. Y es lo que tendríamos que reflexionar. Este estudio es para ello, para que nos demos cuenta. Por eso las preguntas que les puse en los manuales, y para que ustedes reflexionaran, ¿no? No era solamente tener conocimiento de algo, cierta erudición sobre un tema. Era para que sirviera como pretexto para que ustedes se cuestionaran. ¿Qué hago acá? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué voy a hacer? ¿Seguir dormido? Bueno, pues es su derecho si quiere. ¿Despertar? Quizá esa sea la única razón para que estamos aquí, para despertar y ayudar a otros a que despierten, porque no solamente yo despierto, debo despertar y ayudando a otros a que lo hagan. En términos generales, ha sido la pauta o la intención de estas 4 sesiones, y espero que las siguientes 4 que tengamos en octubre, si ustedes aguantan otro periodo, pues podamos compartirlo. Y bien, me abro a preguntas, si ustedes quieren. Todavía tenemos unos minutos. Una convicción que es que los mayas provenían de otro mundo. ¿Que ni siquiera los hinduistas son más allá? ¿O? No, recuerda que de acuerdo a la enseñanza... con el movimiento de los continentes, cuando los cambios de... o sea, las diferentes razas que han existido se han movido en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes. Se sabe, por la tradición oculta, que el Imperio Atlante fue uno de los grandes imperios previo a la raza que actualmente está en nuestro planeta. Mucho de ello viene de acá. O sea, esa herencia de esa sabiduría viene de ahí. Aunque ahora, pues, debido al mal uso de ella, en esa época se tuvo que trasladar a grupos pequeños, donde se conservó hasta cierto punto en su pureza, y se exigió mucho a los que participaban de ese conocimiento que cumplieran ciertos requisitos. Pero los continentes también han cambiado, ¿no? Sí, por eso antes era el continente Atlante, pero antes tú fue el Lemur y hubo otros continentes, ¿sí? Estamos hablando de lo que me preguntó sobre la India, ¿no? Los pueblos indoarios, como también les llaman, pues son producto de la última transformación de la raza, ¿no? Surgen como hijos de la raza Atlante. Ustedes y yo somos hijos, somos atlantes encarnados en esta raza. Por eso nos gustan mucho las cosas de la chamanería, la brujería, todo ese tipo de cosas, y los amarres, y digo, algunos más, algunos menos, pero pues ahí van a sangre, ¿no? Esa herencia que traemos, ¿sí? Sobre todo los pueblos de América, hay mucho eso, ¿sí? Porque son pueblos que traen esa herencia. Otros no tanto. Pero casi en todos ha habido, ¿eh? En España ha habido mucho de eso en una época. Los celtas lo tenían muy metido, y los pueblos que emigraron acá, que llegaron del centro de Asia, pues trajeron también costumbres mágicas. Es parte de la de los grupos racísticos a los que nosotros hemos heredado muchas de sus características. Y nosotros heredaremos a las siguientes razas lo que hayamos cultivado. Y es importante que nos centremos en eso, cultivar el tema de vernos como hermanos y menos separados. O sea, si la ciencia no nos ayuda a unirnos, yo no sé qué no nos va a unir, porque si eso ahora es lo que determina nuestra civilización, ¿no? El desarrollo increíble de la ciencia, no, la ciencia nos debería unir, nos debería hacer reconocer nuestra fraternidad, nuestra hermandad, ya que no lo han hecho las religiones porque nos han dividido. A ver si la ciencia lo hace. Yo no me pongo totalmente pensando que lo va a hacer la ciencia. Yo me pongo en qué. En que cada uno de nosotros podemos hacer eso. Ayer se hablaba finalmente en la tertulia de que todos nos tenemos que reunir en la bondad de Dios y confiar en Dios. Yo estoy de acuerdo. ¿Y yo qué hago? Yo me confío en la bondad de Dios, pero sigo haciendo de las mías. Yo no entiendo eso. Y bueno, no vas a polemizar ahí, ¿no? Creo que mi función es importante. Romper las cadenas de la ignorancia y liberarme, despertar. Y si yo lo hago, contagiaré a otros. Eso existe mucho Krishnamurti. Cambie usted y cambie el mundo. Es lo único que puedo hacer. Y es la invitación a todos. Pero no solamente para esta reunión y saliendo de acá se olvide todo. Y ojalá lo tengan presente, aunque sean pequeñas cosas. La idea es que esto cunda. Ya no necesitaremos cosas, cambios violentos, porque la gente se dará cuenta que hay que hacer cambios sin necesidad de violentar a nuestra sociedad. La violencia no trae realmente, destruye mucho y no trae realmente cambios, porque vuelven a repetirse muchas malas prácticas, como se han hecho. Sí, la violencia genera más violencia. Estamos confiados en que si el cambio se hace en la paz, podemos hacer un mundo mejor. Pero ustedes y yo tenemos que cambiar. No esperen que los gobernantes cambien. Si yo empiezo a cambiar, yo voy a empezar a generar, ¿qué? Influencia. A contagiar a otros, a influir en otros. Y ahí empezará poco a poco el cambio. Hace 2000 años lo hicieron 12 personas. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Los 12 apóstoles o los 12 arats del Buda también lo hicieron. ¿Por qué nosotros no? Si somos iguales que los arats y los apóstoles, probablemente con menos madurez, pero podemos hacerlo. Tenemos que decidirnos. Sí. En nuestro pequeño espacio, en nuestro pequeño campo, podemos hacer algo. Que ese espacio y ese campo, esa familia sea mejor, sea verdaderamente feliz. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando. Esa es la tónica de estos cursos. Además del conocimiento que podamos tener, que nos demos cuenta que nadie va a hacernos un milagro, ni nadie va a venir de otro planeta a resolver el problema, ni voy a esperar al Mesías a que venga a liberarme, porque al Mesías lo llevo yo dentro de mi corazón, y él me va a liberar cuando yo lo despierte. Y ustedes y yo tenemos ese compromiso, despertarlo. Pues muchas gracias, muchachos, y nos vemos en octubre. Vamos a hacer la invocación, ¿les parece? Sí, sin lentes no doy una. Es la invocación. Aprovecho primero para dar las gracias a todos desde la Rama Arjuna por haber venido nuestra presidenta nacional Clarisa, y ahora darle las felicitaciones a Isidro, que es el presidente ahora de la Rama de Tarrasa, para los que también pueden ir a Tarrasa, que sepáis que Isidro es el nuevo presidente, y para decir que quien quiera todavía este sábado va a haber por la mañana Raja Yoga con Enrique San Martín. O sea que si alguien tiene sábado por la mañana, pues para poder venir, que todavía vamos a tener esta actividad. ¿De acuerdo? Ya estamos. Cierren sus ojos un momento todos, por favor. De alguna manera esta invocación agradece a nuestro ser interior la oportunidad de haber estado juntos durante estas 4 sesiones, de tener la, digamos, la facilidad que la vida nos ha dado para estar juntos, para compartir algunas ideas y conceptos que nos puedan ayudar en nuestra vida personal. Y quizá para conocer algunos temas que son interesantes. Agradecerle y dedicarle este trabajo, ese es el objetivo de esta invocación. Les pido que la repitan después de que mencione cada frase. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Así sea, gracias a todos.